relatos de la vida de un MC, ya. Viví 6 años sobre un acelerador de partículas, por nada en particular, por el gusto de experimentar. Pasé varios días mirando el mar en una playa centroamericana espectacular. Viví 4 años al lado de un aeropuerto, de hecho cada 2 minutos un avión pasaba por mi techo. Agacha la cabeza, quién sabe con certeza que a la próxima nos saque un pedazo de cornisa. Viví en un edificio rodeado de edificios, viví en una casa cerca de unos palafitos. Me he mudado tantas veces que ya perdí la cuenta. Soy un nómade y al mundo yo le di la vuelta. En Castro y en Ginebra dejé mi rastro en la hierba, y ahora hago en esta un catastro de mis vivencias. Viví en una casa pequeña, solo triste, viví rodeado de amigos en un periodo de ajuste. Viví en el lujo, viví con lo justo, viví en la calle, viví atacando lo injusto, siempre odiando gusto, frío y calor en agosto, en un pasillo angosto. Ya, viví pseudo de cemento. Ya, vine, viví, vinci. Yo vine, yo vi, y vencí. Viví, viví, sí, viví. Ya, viví, sí, vivía, vivía en la ciudad de las antenas, vivía en la calma y en la locura extrema. Vivía el día a día y hoy planeando mi vida, ordenando mis ideas, se juega una nueva partida. Estuve en Victoria, vicié en un viaje inolvidable, de esos que te marcan, de momentos agradables. Un año nuevo lo pasé en Roma con mi padre, otro en Chiloé con mis hermanos y mi madre. El mundo es tan grande, ya lo dijo Anita, aún así se nota el trazo que deja mi ruta. Un abrazo, un llanto en los brazos de mi amada, un beso de mi hijo, una sorpresa, una llamada. Viví con mi tío, con mi tía, con mi prima, jugando con amigos que mi mente ingenua imagina. Una vez se me vino una camioneta encima, accidentes que botan y te los cuento por docena. Encuentro más poema entre cartas de antiguas novias, me pasos de baile sin afán de buscar gloria, solo por el gusto. Pasé más de un susto arrancando de los pagos, oculto en algún arbusto. Me gustaba pintar y me contento con mirar las obras que mi amigo hace en los muros de la ciudad. Viví como un novato, nunca como un ingrato, hoy trato de ser sensato, en eso paso mi rato. Yo vine, viví, vinci. Yo vine, yo vi, y vencí. Viví, viví, sí, viví. Yo, yo vine, viví, vinci. Yo vine, yo vi, y vencí. Viví, viví, sí, viví. Yo, ciertas cosas se han opuesto a mi avance, sigo igual como el salmón a contracorriente. Ciertas cosas que no están a mi alcance, vivo igual con lo que tengo, es suficiente. El amor y la pasión me han hecho fuertes, aprovecho de mi vida hasta la muerte. El amor y la pasión me han hecho fuertes, aprovecho de mi vida hasta la muerte. Yo vine, vidi, vinci. Yo vine, yo vi, y vencí. Viví, viví.